nuevo cielo. Tú devolviste la fe a un corazón destrozado. Hoy me regalas tu amor, borras de golpe lo oscuro de mi pasado. Quiero decirte que te amo, que eres mi ángel soñado. Mi vida no quiero perderte, si me robaran tu amor, sería mi muerte. Quiero decirte que te amo, que eres mi ángel soñado. Mi vida no quiero perderte, si me robaran tu amor, sería mi muerte. Sería mi muerte.